Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabo, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos al episodio 96 de Club Gabo. Mi nombre es Gabriel Grosval. Pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabo. Además, pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como club@gabou y en YouTube. Además, los lunes a las 9 de la noche por radiocolmena.com.ar. El episodio del día de hoy es una charla de productores. Vinieron a casa, tomamos unos mates. Incluso en algunos momentos se escucha cómo calientan la pava del mate de fondo. Juntos tienen una productora, Quiero Stand Up, donde trabajan con un equipo grande de gente, muchos amigos, muchos familiares, y trabajan muy bien, en forma muy prolija. Son colegas, se dedican a la producción de comedia, y la verdad es que somos pocos los que nos dedicamos a esta especialidad. Tienen muchos méritos. Por ejemplo, fueron los primeros en llevar el stand-up al Luna Park con Mellera Lauriente a finales del año pasado. Tienen una relación muy estrecha y de amistad con los comediantes que producen, con los que trabajan, y eso se nota en todo momento. Y tienen un estilo de producción y de trabajo que también queda claro para todos cuál es. Y tienen un posicionamiento muy bueno entre todos los comediantes y productores, no solo de stand-up, sino de teatro en general. Hay muchas fantasías sobre qué hace y qué no hace un productor, que muchas veces lleva a algunos desengaños y algunos malos momentos. Espero de corazón que este episodio sea útil para entender qué hacemos los productores, qué no hacemos, qué pueden esperar de nosotros, cómo pensamos. Si bien con los chicos de Quiero Stand Up tenemos un montón de cosas en común y de pensamientos en común, digamos, en formas de entender el trabajo, también tenemos nuestras diferencias. Muchas quedan claras en esta charla. Realmente es un gusto recibirlos y charlar con ellos, no solo acá, sino fuera de micrófono, pero compartimos un poco lo que fue ese día, lo que fue esa charla en este podcast. Recibimos en Club Gabo al Tano Morachi y Calixto Carbone. Y aparte es un laburo donde, a medida que creció, si vos ves en los últimos 5 o 6 años del boom, indirecta o directamente te vas conociendo con todos los que sobrevivieron esos años, pero no siempre sabes qué piensa uno, qué postura tiene sobre algo, qué esfuerzo hizo, cómo se paró frente a algo, y ahí te acercás. En general no sabes, boludo, lo que piensa el otro. Yo muchas veces digo, ¿querés saber lo que opino? Preguntame. No voy a estar en Twitter diciendo lo que opino. Y a veces se generan como malos entendidos, ¿viste? Se generan malos entendidos, pero porque no nos hablamos mucho entre nosotros. El stand-up es una actividad muy solitaria, ¿viste? Muy... de estar ya está concebida así, el tipo arriba del escenario solo, bancándosela solo, y el comediante solo, me parece que también lo traslada a su vida, sí. Sí, lo sufre, ¿no? Un poco. Sí, es un eterno inconformista el comediante, es como necesita también un poco de eso. Si no, se pierde la magia, ¿no? No existe. Es como los nervios antes de salir al escenario, es muy raro no verlo a un comediante un poco nervioso antes de salir al escenario. Muy raro verlo muy seguro, nunca lo ves, como bueno, listo, acá, correte, pa. No sé si... No, siempre está en su tiempo, su lugarcito. Sí, sí. Ahora, ustedes trabajaron con muchos comediantes de stand-up y además con gente que no es necesariamente del stand-up, youtubers, instagramers. Sí. ¿Son distintos para trabajar? Muy distintos. A ver. Sobre todo, primero... ¿Qué pasa? Que el que no viene de la comedia, el que no estuvo 5 o 6 años, porque vos, agrego, le podés decir instagramer, pero es un pibe que antes del Instagram hizo mucho stand-up y la parió mucho, Grego volanteó con nosotros 3, 4 horas, 5 en verano para que lo vayan a ver 50 personas. El instagramer o el youtuber no tiene noción de cuántos de sus seguidores se trasladan o no a un escenario. A comprar una entrada. Y te pasa, me ha pasado que viene algún youtuber con 1,5 millones de seguidores y me dice, ¿cómo puede ser que vengan 400 personas a verme a mí y acá vengan 600 a verlo a La Oriente que tiene 60.000 seguidores? Claro. Pero los 60.000 que lo siguen a La Oriente lo siguen porque hace teatro y es bueno en lo que hace. En cambio vos te siguen 1,5 millones porque haces videos. Tenés que convencerlos que lo que haces arriba del escenario está bueno. Digno de pagar una entrada y de volver a verte. Y ahí, y otra diferencia enorme es que el stand-upero se peló el culo laburando. volanteó mil veces, actuó para salas vacías, entonces disfruta de su buen momento de otra manera. El que ya llega por las redes no tiene noción de cuánto del esfuerzo, de cuánto es ganado, de cuánto es adquirido, de cuánto hay que trabajar para eso arriba del escenario. Mucho de esta autogestión creen que se puede trasladar a todo. Y voy a hacer una pregunta íntima, a ver si pueden me responden y si no está todo bien. Del porcentaje de Quiero Stand-Up, ¿qué ganancia representa a gente del stand-up y qué ganancia a otras producciones? No, hoy te seguimos teniendo mayoría del stand-up. ¿Pero 60, 80%? Y si querés 60 del stand-up, 40 del resto, depende del mes. El stand-up es un caballito de batalla, ya lo conocemos. Sabemos dónde funciona, cómo funciona. Claro. Con lo otro vamos aprendiendo y hay grandes alegrías y grandes disgustos. Y ustedes se ven como productores de... Tano, puedes hablar también, ¿eh? Sí, no soy muy de los que hablan. Bueno. ¿Se ven como productores de comedia o como productores teatrales? Teatrales. Yo apunto, creo que empezamos con la comedia. De hecho, ahora hicimos la marca QSU Producciones. Sí. Para separar lo que es stand-up de lo que son producciones alternativas, que teatro, música, etc. Y Quiero Stand-up es como el hijo primogénito, el que más disfruto, pero apunto a mucho más. Apunto a una obra de teatro con 4 personas reconocidas, buenas actuando. Si me preguntás, no sé, Peretti, o un día llegar a producir a... Ah, ¿sí? Sí, una hora así. Yo creo igual que hoy en día el stand-up se está produciendo justamente como teatro, cada vez más y más profesional y en forma de teatro. Ya se aleja mucho más del bar. Eso es lo que yo pienso. Sí, yo a ver. Por eso todos salas y cada día teatros más lindos y sí, pero yo creo calidad. Que eso es consecuencia del tamaño de las entradas que se venden más que de la propuesta artística. A ver, esta es mi visión. Para mí el stand-up es un género de bar que se hace en estadios. Es como un recital de rock que se hace en un estadio de fútbol. Es porque por una cuestión de... Capacidad. De capacidad de venta de entrada y de organización. Un estadio de fútbol por lo general está muy organizado en cuanto a acceso, en cuanto a las tribunas, en la disposición. Me parece que el llegar al Luna Park como llegaron ustedes, o al Gran Rex, o a teatros más... con formato teatral, tiene más que ver con que son espacios concebidos para espectáculos públicos, más que con la comedia en sí mismo. Pero también es un poco demostrar que la comedia puede, ¿no? Porque yo estoy seguro que hay un montón de shows de acá que te pueden hacer un Gran Rex, o mismo un Luna Park. A ver, vos vas a Pucha. Pucha te mete casi 1000 personas por semana. Te puede hacer un Gran Rex mañana. Sí. Pero prefieren quedarse. O sea, es como romper un poco el formato también. Pero Pucha es un show teatral, no es un show de comedia. O sea, no, está bien, pero a ver, hay muchos shows. De vuelta. Hay shows que han estado en cartelera con 300, 400 tickets por semana de stand-up. Y que si no se pararon a hacer algo de esa magnitud fue porque capaz no les interesó, o no quisieron arriesgar, o no creyeron que era acorde a lo que comúnmente pasa con la comedia. A veces también es una cuestión no solo de que entra la gente, sino de que te querés superar. Yo te aseguro que Grego ganó mucha menos plata haciendo un Gran Rex que estando por semana, una vez por semana, en la Picasso durante 3-4 meses. ¿Y por qué? ¿Y por qué hacen un Gran Rex? ¿Por qué hacen un Luna Park? ¿Qué lleva a un comediante, y esto se lo pregunto a ustedes más como managers y amigos de los artistas, que como... Un poco yo lo entiendo, ¿eh? Digo, me imagino que ellos quieren hacerlo como un... Es un sueño. Es un sueño. Es un lugar muy lindo. Sí, Tano, pero la pregunta es... Es como... A ver. ¿Es orgánico hacer un Luna Park? ¿O es una cosa de... Tengo el deseo. Y lo puedo hacer y va a estar bien. Porque los chicos... No es que hicieron Luna Park y fue un papelón. O la sala estaba... Hicimos Luna Park y la sala estaba vacía. La sala estaba llena. Poderse y el show estaba acorde a la magnitud del evento, no es que para nada falló por ningún lado. De hecho, yo no sé. Y no se negoció, fue stand-up. Fue puro stand-up. Fue puro stand-up. La pregunta es eso, ¿para qué? ¿Solo por el sueño? No, también es un poco de todo. Yo creo que hay una mezcla de sueño, de ego, porque el ego lo tiene el artista, empezamos así, subirte una hora vos solo, hablar delante de alguien, y ahí está el ego del productor también. El ego, el producto tiene ego. Por supuesto. Por supuesto, no todos, no todos. Bueno, nosotros tres que estamos acá haciendo esto, algo de ego. Sí, obvio. Si no, no, pero yo si, creo que si no, no queremos que nuestra opinión le interese a alguien, no, yo creo que el productor, el perfil de productor que a mí más me gusta y que lo compartimos con vos, y gracias a Dios hay otras personas así en el género, es el que busca ser reconocido y no famoso. Yo no quiero ir por la calle y que me pare la gente. Ahora, si estoy en un lugar, me encanta que vos vayas y le digas a Rotenberg, no, estos son los chicos que hicieron el Luna Park. Hay un ego, hay una carta de presentación y un crecimiento de lo que vos haces. Yo viajo. Sí, a... mi conocimiento, boludo. No, pero yo viajo mañana a Miami y veo al tío de mi novia que vive hace 20 años y le dice, no, porque ellos hicieron un Luna Park y ya está, es un código argentino universal. Donde vos vayas, decir Luna Park y Gran Rex es en serio. Decir hago stand-up y quién sabe que no es no. un hobby. Pero en Estados Unidos también, le producís stand-up y vivís de eso, ya es un montón. No, seguro, pero digo, en Argentina todavía se ve como... vos sabés que yo todavía tengo dos trabajos dejando uno y todavía hay gente que dice tu trabajo en serio y el otro. Y es como, no, es en serio, es este que me estoy quedando. Pero esa carta, obviamente, aprendés cosas, ¿eh? Yo no volvería a hacer un Luna Park. No lo volvería a hacer. Se mostró que el género puede hacer un Luna Park, que está totalmente a la altura de eso y está no más el género todavía, para todos los que dicen de que va a pasar. Para mí, ya en, Lucho y ustedes tienen una opinión errónea sobre Luna Park. Ustedes dicen, yo no volvería a hacer Luna Park, lo dijo Lucho. Yo creo que... Y creo que también lo diría Lucas. No, pero yo creo que no, yo creo que ustedes están equivocados, porque mañana aparece una persona que hace stand-up y que el Luna Park es un lugar donde las 5.000 entradas o 10.000 entradas se venden en forma... No sé, digo, Lali Espósito lleno en Luna Park. No volvería a hacer Luna Park, no por la venta de entradas. Te hago dos Gran Rex. No volvería a hacer Luna Park por todo lo que implica un estadio. Desde tres organización, hombres. Desde costos, en proporción a la gente. Bueno, pero también la segunda vez lo puedes negociar. Pero no solo la visión. Vos estuviste ahí. Está bueno vivir la experiencia, pero vos no elegís ir a ver stand-up en Luna Park. Volvés a verlo a un teatro, a un Gran Rex con otra butaca. Es largo, es mucho tiempo grande. De acceso para el público, de llegar antes, de lo que dura, de la distribución, de... No es el Cirque du Soleil, es stand-up. Es una persona que va a estar... Bueno, yo pensaba bastante como ustedes hasta que vi a Louis en el Madison Square Garden. Bueno. 5.000 personas. Yo pensaba igual que... Igual Luna. Pero yo pensé que el stand-up era para 1.000. Yo decía, bueno, hasta 1.000 el stand-up se lo banca. Más de 1.000, como el quality en Córdoba, hay mucha distancia, ¿viste? No, la cercanía que te genera el género se pierde... No está tan bueno. Y realmente me di cuenta cuando lo vi a Louis en el... Aparte, antes de Louis vieron otros comediantes muy buenos. ¿Vos fuiste al Rex? No fui. ¿Y al ópera de La Culpa es de Colón? Sí. Ahí entran 2.000 y está bárbaro el teatro igual. Está bárbaro. Por eso. Pero me parece que depende mucho Luna, de la ¿cómo propuesta. Lo viste? Muy bien, caliente. Pero por eso, para mí no existe la sala fría o la sala caliente. Esa es otra diferencia. Mucha gente ahí me dice que hay salas donde yo trabajo. Para mí sí. Que dicen, no, es muy fría. Me dicen, ¿no? Para mí hay frías. Ahora, y calientes. Loco, yo la veo llena, con un artista que tiene el público todo ahí y la sala es caliente. Y el Luna Park, cuando estaban los chicos, era una sala caliente. Seguro, pero... Si vos tenías la mitad de la gente, era una sala fría. Y sí. Pero yendo netamente a la producción, el estadio a vos te pide ambulancias, vallado, policía, seguridad privada, un montón de requisitos de organización que generan un trastorno enorme. Inseguridad. Que para mí valen, si querés, por el nombre del Luna Park. Pero tiene que haber una estancia donde sea negocio. Tiene que haber una estancia donde negocio, diga, hago 10 Luna Parks porque el artista los vende... Y los requiere. Está bien. Trae un artista de afuera. Pero acá venís a otro problema del stand-up. El stand-up es una persona hablando con un micrófono. Vos no podés cobrar lo mismo la entrada de stand-up que la entrada de una banda de música. Sí. Entonces, en el momento en el que vos tenés que cobrar, nos pasa ahora. Ahora, bueno, no sé cuándo saldrá esto al aire y si no lo censuramos, pero Grego vuelve al Gran Rex. Y es un ticket que tiene que ser caro. Porque es un teatro caro. La técnica vale 6 cifras. Entonces, cuando vos tenés una técnica de 6 cifras, tenés que cobrar... una entrada 500, 600 pesos y después tenés que justificar que una persona hablando 1 hora y 20 te cobra 500, 600 pesos. Termina pagando la gente el estadio o el lugar cuando realmente deberían pagar por el espectáculo en sí. Entonces también tenés que pensar en eso, en que obviamente puede ser rentable, pero el tipo de espectáculo que vos das tiene un techo de entrada mucho más bajo que el de la música o el Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil son 8.000 personas a 1.000 y pico de mango y lo están llenos. Sí, es muy alto el costo del lugar proporcionalmente por sobre el valor. Simple. Por el tipo de show que hacemos. Les hago una pregunta muy práctica. A ver, ¿cómo definen el precio de una entrada? ¿Hoy? ¿Sí? En base a lo que está el país. Al mercado. Claro, hoy en base al mercado. El mercado. Exacto. Ahora, cuando el mercado puede pagar también, solemos cobrar un 20, 30% menos que el teatro más tradicional, si querés. Teniendo en cuenta que tienen 4 o 5 personas en escena, una escenografía, o que si estás de jueves a domingo en Buenos Aires, tu gasto en publicidad es mucho más grande. Pero pasa, a ver, a mí me dijo un comediante en un momento, al día siguiente del Luna, me dice: estás muy ocupado con la carretilla juntando la plata que te dejó. Y me hace acordar a mi hermano Martín, cuando era chico, vino una vez, era muy chipolete, y vino una vez a McDonald's, nos llevábamos a comer. Me dice: esto, tipo, lo empleaban en ser millonario, con todo lo que la gente que viene a comer acá. El mismo razonamiento, ¿no? Sí, pero olvídate, lo que dejó el Luna me lo gasté en la joda de esa noche para festejar que había pasado. Es una experiencia muy linda, pero también. Cuando sos ambicioso tenés que medir. Nosotros tuvimos mucha suerte. No, la verdad es que tuvimos mucha suerte porque mandarte a hacer... Sí. Y hay una diferencia enorme entre el Luna y el Rex. Yo te digo que vi... Es un estadio. Es un estadio. El estadio requiere otro tipo de habilitaciones del gobierno de la ciudad, otro tipo de trámites. Mi nombre aparecía en la entrada como responsable civil. En la entrada del Luna aparecía mi nombre. Si uno se mataba... Y un montón. Si uno se mataba y las cosas. O sea, el estadio te requiere, te decía... ambulancias, policía, vallado, seguridad privada, bomberos, la previa, la cantidad de contratos, pelearte porque te retiran ingresos brutos cuando sos exento. Es un trabajo el estadio enorme, que el teatro no, porque es un estadio. Entonces las disposiciones de seguridad, las de habilitación, la cantidad de cosas que te pide el gobierno de la ciudad, es mucho más trabajo. La hora hombre que le pusimos al Luna Park fue el doble que la de Gran Rex. Por eso te digo que no sé si volvería a ser un Luna. Volvería a ser un Rex, pero no viene solo por la plata, la ganancia. Volvería a ser un Luna en música, no en teatro. ¿En música, sí? Sí, en música, sí. ¿Te gustaría producir música? No lo sé todavía. Esa es una eterna discusión que tenemos acá con el hombre callado. Yo produjo una sola vez música. Nada. Hicimos el Festival Maya en Rosario. Vos venís del stand-up, sí, y te tiran a música. Y es un quilombo. Vos llevas dos personas a todos lados y de repente tenés 11 personas, dos líneas, un micro, no sé qué, los instrumentos. Yo produje un show de música en Siranush. Y vendimos 300 tickets. Un show bárbaro. Me vinieron unos chicos de un violinista y unos fletes que hubo que pagar. A fin de cuentas, me quedaron 300 pesos. Real, ¿eh? 300 pesos real. Y le dije a los chicos de la banda, le digo: chicos, tuvo buenísima la experiencia, pero no es para mí. No. No es para mí. No. Pasa que la música es un piso mucho más bajo, pero un techo que muchísimo más alto. Algo que hablábamos el otro día con los chicos de Cruzando el Charco, que ahora Fran la viene pegando y tiene seguidores en Instagram y los van a ver. A vos te gusta una banda y la podés ir a ver 6, 7 veces en un año. Claro. A vos te gusta un comediante y más de 2 veces no vas. Entonces estás obligado a renovar el público mucho más. La banda te va capitalizando, porque a medida que vos juntás, seguís juntando acá, más o menos, te junto hasta el año que viene, y después no te vuelvo a ver. Una pregunta... ¿De qué? No. Para conocer cómo trabajan. ¿Ustedes se meten sobre el contenido? Si nos metemos en artística. Si se meten en el contenido, en los materiales. Yo un poco más que él. Pero vos no, ¿no? Contame. No, yo soy de la... No. No, yo no me gusta meto, meterme en lo que hace el comediante. Yo mi opinión la doy siempre. Sé que es no vinculante, pero... ¿Aunque no te la pidan? Yo no toco artística. Sí, pero porque aparte sos un sensor del público. Él no ve si en la función se levantaron unas personas y se fueron. O si cuando salía la gente del show se quejaba de que era largo o que era... Estás obligado a... Pero la pregunta es, si se levanta alguien y considera que es largo o se levanta alguien y considera que es malo. A mí que una persona... No, o que eso, dos... eso. Si es un caso aislado, no. Pero cuando ves un patrón, lo tenés que avisar. No, bueno, ahí sí. Pero el artista se da cuenta cuando no hay risas o cuando la gente se levanta y se va. A nosotros nos pasó, mirá, en un show, creo que era Distintos, un ND. La verdad que no me acuerdo qué show era. ¿Qué? Sí, con Guille, seguro. No. Pero alguien se levantó y se fue. Y... No. Puede ser que en Papichot también, no me acuerdo, ¿eh? Fue una idea. Sí. Igual, Guille, cuando escuches esto, yo te quiero, te banco, era gracioso, nada más. Pero... No, no, la gente se empezó a levantar y irse. Se levantaban y se iban. Pero muchos, ¿eh? Ponle que quedó la... Un cuarto de la sala se levantó y se fue en un momento. Yo diciendo, ¿viste? La puta madre, ¿qué habrá pasado? Y era que cerraba el garaje de la vuelta donde iban los autos y le dijeron, a las 12 cierra, ponele. O a la 1 cierra. Y la gente no calculó al inicio del show y qué sé yo, y la gente me cierra el garaje y me voy. Pero yo me enteré después de eso. En el momento, ¿viste? Era como un mensaje confuso. Y pero pasa que si no era lo del garage, sos un termómetro. De vuelta, yo no. Me puede pasar también que, como hice comedia un tiempo, a veces veo algo y le digo, uy, boludo, si este lo tirás así, para mí camina más. Y a veces te dan bola, a veces no. Hay callbacks sí. Que usaba Luquita que capaz se lo dije yo. Ahí capaz me meto más de amigo. Ahora, en visión de che, esto me parece más así, sí, siempre opino. No, después no me das bola y no es que me ofendo. Es tu laburo ser artista. Claro. Pero también laburo con comediantes que se meten en mi producción todo el tiempo. Eso, ¿y cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejan? Cuando viene un comediante y te dice algo muy específico de tu trabajo. Mira, a ver, vos que él es mucho más productor que yo y capaz se meten mucho más. Pero depende del tipo de producción. Cuando es una producción donde el comediante tiene como muchísimo más parte también en eso, obviamente se lo escucha. Se plantea porque todo el mundo se confunde. ¿Y a la sala? ¿Se la escucha o no? Cuando la sala dice, che, el material de no, tal... No, la sala no. Tuve un par de salas que me han dicho cosas y la verdad que no me importa. A mí, yo siento que la sala cuando opina sobre un show, muchas veces es un atrevimiento. Y más que no, a ver, si vos decís que me viene a opinar, si me viene a opinar Marcelo Marán de Mar del Plata, sí. Que es un señor con años en esto, y se toma el atrevimiento de venir a decirme algo, yo lo escucho, pero porque no es la sala, es Marcelo Marán. Si viene alguien en representación de una sala a decirme algo, vamos a ser sinceros, la mitad de la sala no saben lo que hacemos. Estás hablando de gente que le dice stand up, que te googlea antes de ir, entonces, no, vos no sería normal que venga a una sala y diga, no, porque cuando habla de la mujer lo que tendría que decir cuando llegas a la que ya no lo querés escuchar más. Nos bañaron en muchas salas. Sí, nos bañaron. Hay un par de salas, estamos bañados. No podemos ir a La Plata, por ejemplo. ¿Al Coliseo puede estar? Al Coliseo puede estar, no. Hay una política un poco restrictiva. Yo tengo un show que tampoco me permiten que vaya ahí. Y ahora tampoco pueden ir youtubers porque tuvieron problemas con el círculo. Entonces como que... Pero ahí también tenés el tema de la sala municipal y la sala privada, ¿no? La sala municipal, como no necesita la caja para vivir, muchas veces trabaja peor. No siempre, pero muchas veces trabaja peor. Muchas veces trabaja desgano, trabaja reglamento. Se da el lujo de decir, bueno, esto no más. La sala privada necesita ese bordero. Entonces trabaja de otra manera. No te quiere perder, te retiene un poco más. Piensa en los tickets que cortás, en la construcción. Con la sala pública... necesitas sí o sí o un coproductor o alguien que los conozca bien o tener vos esa relación, porque la sala pública trabaja por relaciones públicas, no por necesidad. Están en su derecho, pero prácticamente están censurando un poco porque lo que les gusta va y lo que no, y no me parece. Al que le gusta, sobre todo lo que le gusta al director de la sala, claro, ni siquiera 100%. Convengamos que siempre el director de la sala justamente es director por algo, pero tiene que ver lo que hay. El Coliseo te puede decir, no quiero más youtubers porque el lío que se me armó se me fue de las manos. Y si fuera una sala privada, te voy a decir, che, resolvamos el lío, tráeme este 4 veces más, porque necesito esa facturación, porque pago una fortuna de luz, me subió la luz, me subieron los sueldos. Que conste que el problema de los youtubers no fue justamente por los que estamos. Ni siquiera fue culpa. No, y aparte no fue culpa de los youtubers, se les cortó la luz antes de empezar la función, al círculo. Entonces tardaron como 2 horas, ya venía otra función atrás, tuvieron que salir a reprogramar, devolver la central, los padres afuera queriendo matar a los pobres pibes que no tenían la culpa. No fue culpa de nadie, pero la sala privada va a querer que vuelva la gente, la sala pública quiere evitar el lío. Se nota en la filosofía. Como en todo, como sí. En el Estado. Sí. Sí. Es necesario, y esto también como para, digamos, para compartir el conocimiento, ¿es necesario que haya un productor local siempre? Cuando ustedes llevan un show a Córdoba, a Mendoza, a Río Cuarto, a Neuquén, ¿siempre tiene que haber un productor local? ¿Cuándo sí y cuándo no? No en nuestro caso, hemos hecho muchísimas producciones siendo nosotros los productores locales también prácticamente. A nosotros nos ¿y pasó el resultado que, era muy distinto? Depende, a nosotros nos pasó que como cuando empezamos ninguno de los chicos era un boom muy grande, no te daban la bola que te dan ahora, que te vienen a buscar, que Lucho y Luca hicieron un Luna, que Grego tiene 1 millón de seguidores. Entonces, en muchos lados arrancamos solos. De hecho, vos has viajado con nosotros a la provincia donde viste que era todo nosotros. Salta, Tucumán, Mendoza, de movida. Ahora, ¿qué pasó? Para nosotros nos quedamos con los productores locales que nos dan un valor agregado. Hoy pasa mucho que hay muchos productores en el rubro que creen que porque alguien tiene seguidores se sube un flyer y el teatro se llena. Y el trabajo no es así. El trabajo, hay un montón de trabajo de marketing guerrilla, de volanteo, de redes, de vía pública, de pauta, de no pauta, de saber administrar los recursos. Y de saber qué va y qué no en cada destino. Entonces, hoy, esa es la clave. Sí. Qué va y qué no va en cada destino. Entonces, hoy trabajamos con productores locales en los lugares donde realmente no podríamos hacerlo solos y en donde hay un valor agregado. Ale en Santa Fe, que hace evento Santa Fe, con él hacemos Santa Fe, Paraná, Rafaela, y ahora agregó Chaco, Formosa, Corrientes, Posadas, y nos pidió Catamarca y La Rioja. Y la verdad que son destinos, yo no puedo ir a La Rioja solo, no sé qué hacer. Y una vez que alguien trabaja bien, se gana ese espacio, como Mati en Patagonia. Igual fuimos a La Rioja solo también. Sí, fuimos solo sí. A La Rioja. Sí. ¿Y difícil? Sí. Sí, pero no anduvo mal. No. Salió. Pero ahí está, son tiros donde, bueno, después hay lugares donde puedo ir solo. En Santa Fe, en Tucumán, en Salta, y arrancamos solos ahí, podemos ir solos. A Mar del Plata podemos ir solos. Mendoza lo hacemos solo. Y han venido a buscarnos toneladas de coproductores después de que nos fue bien un par de veces. Pero la verdad es que ahí para repartir por repartir ya sabemos hacer el trabajo. Y Mar del Plata somos locales. ¿Tienen plaza donde van sí, solos? ¿Rosario van solos? Sí. Fuimos no. solos. Probamos con Hoyson y vamos a volver solo, no por nada con Hoyson, que trabaja bárbaro, pero el caudal de gente que manejamos en Rosario lo podemos manejar solos y la coproducción no nos aumenta el caudal per se. ¿Qué cálculo hacen ustedes de qué porcentaje tiene que costar el costo global de las salas para jugarme el tiro? Sí. Entre el 30 y el 50. Como con el 50% de la sala llena deberías pagar todo. Como mucho. Mucho. Entre el 30 y el 50. Esa es la más arriesgada. A ver, nosotros trabajamos con dos modelos, no importa con qué comediante cuál, pero trabajamos con dos modelos, que es o un bruto de la facturación para el comediante, ganamos o perdamos, él va al bruto, o un neto de la facturación. O sea, es decir, sobre todos los costos, se resta, sobre todo lo recaudado, se restan los costos y se divide. Es muy probable que con el costo abierto tu equilibrio sea menor, necesites trabajar al 25, 30% de la sala. Ahora, si vos llegaste a vender el 100% de la sala, tu ganancia es menor que yendo al bruto. O sea, tenemos dos opciones, costo abierto o bruto. Si el comediante cobra sobre el bruto, y yo voy a necesitar un 50% de la sala, no un claro. 30%. Pero si la lleno, gano más. Entiendo. Es mayor riesgo o menor riesgo, es una sociedad igual, pero... ¿Y cuál es el tipo de comediante o de artista con el que Quiero Stand-Up prefiere trabajar? ¿Cuál es el perfil? Nos gusta la gente que le gusta lo que hace. Sí. No, es muy, el eslogan nuestro es nos gusta mucho lo que hacemos y lo respetamos. Hemos tenido épocas difíciles donde los mismos empleados o colegas nos prestaron una tarjeta de crédito para sacar un aéreo y ahí es alguien que rompe el molde y está acá porque le gusta. Entonces todos queremos ganar guita con esto, pero tiene que haber un motor atrás más grande que es la pasión. El arte. 100%. Después podés coincidir, no coincidir, una cosa más, una cosa menos, todos tenemos límites en los valores, no trabajaría con un neonazi. Después el tema de cuestiones personales, tratás de pulirlas, no sos amigo de todos con los que trabajás, pero con todos tenés que coincidir con que la pasión sea el motor más grande. Y ahí tenés esto, haces sí. un Luna Park por la pasión, no por la guita. Lo compartís. Alguien que tenga una aspiración así. No, no. También cuando alguien no está por la guita es. Una aplanadora. El tipo que no está por la guita es una aplanadora. Sí. Porque hay algo que lo mueve que está más allá del dinero. Y eso es tremendo. Eso yo creo que es una fuerza arrolladora. Qué buen cebador de mate que es el Tano, ¿eh? Increíble. Te para felicito, no hablar, cualquier cosa. Te felicito. Soy el mejor cebador de mate. Sí, en realidad, sí. Por eso estoy en la productora. Cebo buenos mates. Vos sabés que a veces siempre. A veces siempre, de forma rara de empezar la pregunta. A veces pasa que uno dice, bueno, ¿cuáles son los mejores comediantes? ¿El mejor comediante es el que te hace reír o el que hace reír o el que tiene muchos followers? ¿O el tipo que va a las funciones, que ensaya, que labura que la rema, que digamos, ¿qué es mejor? No, el que vende entradas, no, son una cosa diferente. Vos podés ser comercial y no necesariamente ser bueno, que ahí me reservo el derecho de opinión, y después puede ser buenísimo y no tener una gran meta comercial, como Ricardo Diciniano, como Brian Rolansky, gente que no explotó en los medios o las redes, exacto. Pero también que aprendimos que mañana puede ser cualquiera. A Radagast lo ha producido vos en Siranush para 200 personas y ya era lo más. Hicimos un ciclo en el Belma que costaba mantenerlo un mes, y hoy Rada, donde va, explota. Entonces nunca sabes mañana quién puede ser el próximo. Por eso lo importante es trabajar con gente que tenga esa pasión, porque después, mañana, si la pega, no se va a bajar. Mirá lo Grego. Grego está haciendo tele en ESPN, está haciendo tele en Polémica en el Bar, tiene oferta de radio, pero no deja el teatro. No es un pibe, baja el caudal de funciones un poco más, un poco menos, pero no se va a bajar del teatro, porque lo mueve subirse ahí, estar solo y estar una hora, hora y cuarto hablándole a la gente. Que lo que el teatro les da, yo creo que nada se los da. Al que le gusta el teatro, para mí es, le gusta para siempre. Es como ser un artesano. Es el arte. Es como un artesano que es algo que no se lo pueden sacar. El tipo que sabe subirse en escena, hacer reír y puede vender entradas, es algo bueno, que no necesita un productor. No digo, un productor que no necesita de. No necesita nada, boludo. Es el tipo solo laburando, haciendo su trabajito. Para mí el mejor no necesita un canal de televisión, no necesita una estructura grande atrás, eso quiero decir. Para mí el mejor es el que es un buen artista. Yo prefiero toda la vida producir a Pablo Picotto cortando 100 tickets que producir a X persona con 3 millones de followers y que realmente esté ahí porque pasa el momento, porque está de moda. Obviamente de algo hay que vivir, y en una estructura como la nuestra hay que tener shows que corten tickets, pero no producimos solo eso, trabajamos con Pablo. No, también yo lo problema. El amor por lo que hacen se siente, lo ve la gente no consume cualquier cosa, saben lo que consumen. Te da gusto, ¿sabes lo que es tener que ir a shows que sabes que estás perdiendo plata y tener que ir a cagarte de risa igual, poner buena cara? Porque, y porque si no te gusta lo que haces y encima perdés guita, te matás. Yo estoy dispuesto a hacer shows que pierdo guita, pero que me gustan. De hecho, la Jam, por ejemplo, es algo muy lindo. Bueno, el ambiente que se está dando ahí es hermoso y sí, se juntan comediantes, se arma un ambiente muy bueno. Para mí es una fiesta. Hoy, martes a la noche, para ir a la Jam es una fiesta. Tiró el chivo siempre. No, pero digo, pero ahí no pierdo plata. No. Ni tampoco me lleva un laburo de matarme en la semana. Yo tenía un show que mantuve 2 años. Que laburé mucho, puse el cuerpo muchísimo, que me encantaba y que no gané guita. Pero yo me emocionaba viéndolo. Claro. ¿Entendés? Y para mí eso es una pelotudez, pero es más importante. Pero ahí vuelvo que... Pero vuelvo al Luna Park. Y estábamos todos llorando. Veías el equipo que quiero y se dio sala. Y subieron los chicos y estábamos llorando. Y era como ver a tu hijo recibido. Y eso vale más que haberme metido en un ciclo en Paseo de la Plaza a hacer miles de pesos por mes. Ya está, lo tenés que vivir, no podés vivir de la emoción. En un momento tenés que facturar, pero esa cosa de la piel de gallina cuando se da sala en una sala llena, linda, y ese trabajo tácito de acá hay 1000 personas que no saben quién soy y están acá porque aporté mi granito de arena, es hermoso. Eso es hermoso y es lo que tiene que tener para mí un productor, como el comediante tiene que tener otro impulso. Si vas a hacer solo plata, ponete un banco. Te tiene que gustar lo que haces, porque es un laburo re sacrificado. Y no seguro, es siempre una apuesta. Siempre estás apostando, siempre. Rotenberg, en el libro de él, de Vivir entre butacas, habla de eso. Dice, después de tantos años, después de tantos shows, no tengo la fórmula. Quiero creer que no existe la fórmula. No existe, es que no existe. Y una gran tolerancia a la ingratitud. Es totalmente ingrato. Sí. Pero no es culpa, no es que el comediante es ingrato con vos, es parte de su personalidad. No, de... pero no es el comediante, ¿eh? No solo el comediante, digo el... El entorno. Nadie, ni el público, ni la sala, pero está bien, uno ya sabe que es así. Nadie le agradece a un productor. Que tu trabajo es que no se note. Claro. Igual los chicos siempre igual eso, bueno. Tenemos la ventaja de nosotros trabajar con... Que es raro, pero es verdad que... Yo a mí también, pero me refiero a la ingratitud más por el proceso que por la función. Muchas veces uno hace... un proceso, un recorrido con un artista que queda dibujado por el día a día. Y cuando uno... Ustedes tienen un montón de casos de comediantes con los que empezaron, que eran una cosa, y hoy son otra. Sí, y saber que si él mañana se va sigue siendo eso y vos no, tenés que ir a buscar a otro para más. Sí, no importa, pero vos sabés que vos fuiste parte de esa. Y tuviste que empujarlo, a veces no entraban en algunos lugares, y vos, che, loco, bla, bla, bla. O sea, uno fue acompañando y fue llevando ese crecimiento que queda en la nada, porque el tipo se va y sí, se fue. Tienen todo su derecho, no puedes tampoco interrumpir un crecimiento si la persona cree que. Pero la verdad es que a esa ingratitud me refiero, no al che, gracias por la función o agradecer en un escenario o en un programa. Eso, bueno, está bien. Nosotros tenemos una frase en joda que la tiramos siempre jodiendo, pero es: si sale bien es gracias al comediante y si sale mal es culpa del productor. Es como el director técnico. Claro, pero también hay otra cosa que es algo a favor que tenemos los productores. Que es que el productor tiene más chance de sobrevivir al artista. Hay artistas que son una construcción. Lucho y Lucas cada año cortan más tickets, construyen. Para mí tienen un futuro hasta que se mueran para vivir de esto. Mismo Greg ahora que está instalado. Pero te digo, en general, el productor que sabe trabajar puede ir agarrando cualquier artista que mañana corte tickets. El artista se le pasó su cuarto de hora y un productor no te va a hacer cortar más tickets una vez que se te pasó el cuarto de hora. Sí, también. Vos has cambiado de gente con la que trabajás y sin embargo seguís presente como alguien importante, con presencia, que tiene shows que cortan tickets. Entonces está en esto de poder reinventarse el productor. Si vos vas a manejar solo un producto bien y ese producto y listo, tuviste un golpe de suerte. Si vos podés trascender al producto y tu capacidad de trabajo sigue, sos bueno en lo que haces. Tenés un tiempo de vida más grande que un show que puede hoy estar y mañana no. Sí, es cierto. Es como lo del director técnico, todo tal cual. Se trabaja un poco así, en las sombras, pero a su vez también. Pero, de vuelta, tenés que. El ego del productor que existe no tiene que ser un ego por la fama, sino por el reconocimiento. Yo prefiero toda la vida, te repito, estar en un cóctel y que venga Rottenberg y me dé la mano y venga Farón y diga, nada, ya sé quiénes son, a que en la calle me paren 10 veces y me piden fotos. Son dos cosas diferentes. Son dos egos distintos, son dos formas. Sí, sí. Sí, porque. Si vas a tener un ego de artista y vas a estar de productor, es como una cosa insatisfecha, ¿no? Esta cosa de querer siempre pertenecer, pero no tener la capacidad. Bueno, por último les voy a pedir una cosa. Es como un pedido. Este podcast lo escuchan bastantes chicos que están empezando o que están dando, hace unos años que están haciendo stand-up. ¿Qué recomendación, qué sugerencia le darían a un comediante que quiere trabajar con ustedes, pero no sabe no solo cómo llegar a ustedes, sino cómo... ¿Cómo es el recorrido para trabajar con ustedes? ¿Qué consejos, qué sugerencias, qué le dirían que haga? Tiene que hacer lo que viene haciendo, presentarse más y más, trabajar sobre lo suyo y los productores lo van a ver cuando esté en un momento. No es que el productor te va a hacer llegar de entrada. Tienen que construir como llegar un... Hay como una especie de piso que a partir de ese se crece. Que nosotros, los que somos productores, creo que lo vemos todos, ¿no? Hay un número hasta X cantidad de personas que vos vas llevando y que cuesta pasar esa barrera. Una vez que pasan esa barrera es como todo crecimiento, pero esos primeros años lamentablemente tienen que estar ahí todo el tiempo ellos. ¿Y solos? ¿O con algún...? Con otros amigos comediantes, sí, trabajando, eligiendo muy bien a tu compañero. A ver, si vas en un show de a dos, un show de a tres, tener mucho cuidado con eso, ir te identifica tu compañero. Te identifica. Y construir realmente eso. Nosotros somos de los que apunta mucho al uni o a dos en un show como mucho. Tratar de cada día tener más material y no quedarse con tener 20 minutos eternamente. Exactamente. Construir todo. Hay que escribir mucho. Hay que dar a conocer tu material. No nos olvidemos que Lucho y Lucas tenían un caudal de videos en YouTube que hoy no mantienen subiendo, pero que son los que... A ver, no hacer lo que está de moda. No te estoy diciendo anda a hacer videitos a Instagram. Porque sos buen comediante. No tenés que hacer los videitos. Digo, subí tu contenido, subí tu material, compartilo, escribí para poder tener nuevo material. Y no priorices la plata. Y entendés a tu esto es como cuando arrancás en una pasantía. Vos terminaste de abogado y no estás queriendo ganar 50 lucas. Estás queriendo ir al mejor estudio de abogado para hacer tu primera pasantía. Para después tener... lo suficiente para tener un buen laburo. Y acá es lo mismo. Si yo agarro un comediante y le digo, che, ¿querés venir a abrir el unipersonal de Lucas Laoriente en el Teatro Shirgu? Y lo primero que me preguntas, ¿cuánto hay? No lo llamo nunca más. Y tenés todo el derecho a cobrar y te vamos a pagar Pero también tienen derecho a preguntar cuánto hay. Pero la primera pregunta es cuánto hay. No. Bueno, entonces, ese es el tema. No. Tiene todo el derecho y es su laburo, pero ¿sabés qué pasa? De vuelta, si ya, o sea, una cosa es que me pregunte cuánto hay, un tipo que tiene 5 años en esto, que lo conozco, que hay otro feeling. Si no me conoces, te estoy presentando y te están dando una oportunidad y te dicen, che, vamos a probar esta cosa, vas a preguntar al toque. No, puedes preguntar cómo es el arreglo. Y después, che, al recortar el tema. La primera pregunta es: ¿qué día, qué hora, cuánto tiempo hay que hacer? ¿De qué querés que hable? ¿Todo bien con Luca? ¿Dónde nos vemos? ¿Te tengo que mandar algo de material? Che, y pregunta aparte: ¿cómo es el arreglo? ¿Cómo es el arreglo? Porque vos en una entrevista de trabajo, no, primero que te sentás, cuando te sentás, preguntás, che, ¿cuánto pagan? Claro, ¿qué te va a decir el recurso humano? Te mandan a la mierda. Entonces, a veces le falta este feeling, esta cosa de querer decir, y vivo de la comedia. Entonces, me importa más hoy un show que se quiere instalar. Si vos agarrás la guita de la gorra y te la llevas siempre a tu casa, no va a crecer el show. Si ese pibe que empieza guarda la guita de la gorra y hace un flyer un poco más lindo, y guarda la guita de la gorra y se invierte unos mangos en redes, y guarda la guita de la gorra, es reinvertir. Nosotros reinvertimos desde que empezamos, y un montón reinvertimos. Está todo puesto en nuestra marca, en nuestra productora. Y hoy nos pasa que, como nos despegamos bastante del under, porque no tenemos tiempo, ¿no? Porque nos ves poco en la jam y no hacemos cosas como vos que... Estar bien. Sí, pero nos ves poco. Sí, a veces y no estamos... Vos sos un tipo que siguió súper conectado con el mundo de la comedia. Nosotros que estuvimos más conectados y ahora un poco menos, hay un montón de gente que cree que no lo hacemos porque nos creemos más o porque no, nada que ver. No, llega un punto que giramos no de jueves a domingo. No tenemos tiempo y yo sigo produciendo cosas de 80 tickets, de 50 tickets, nos sigue divirtiendo y tenemos contacto y la verdad que si hay buena onda lo queremos seguir haciendo, pero a veces no te da el tiempo. No te da el tiempo, y el pibe que recién empieza a veces quiere figurar diciendo, che, te mando un video, llamame, teneme en cuenta. Mirá que yo no corto tickets, yo potencio a alguien, pero si vos no tenés que potenciar, no hay que laburar. Ellos tienen que trabajar sobre eso. Si yo pudiera inventar el producto de corta tickets, tampoco necesitaría ver tu video, estaría inventando a quien yo quiera. O sea, no es eso. Hay que potenciar. Lucas Lauriente, no podríamos haber hecho lo que hicimos con otra persona. Tenía que ser Lucas. Seguramente Lucas con otro productor tampoco hubiera hecho todo. O hubiera hecho distinto. O distinto. Pero es eso, somos potenciadores, no inventores. No soy de Warner Music, que mañana te pongo en todas las radios. Y la gente a veces cree que no, trabajo en Quiero Stand-up, corto ticket. No. No. Y el otro día tuvimos que levantar dos funciones con Lucas Lauriente. Y a cualquiera le pasa, no te olvides. Yo no me olvido. No, a mí me dice. No, yo tampoco me olvido, la del norte te la vamos a seguir cobrando. Hay un montón, boludo, hay un montón. Quiere que hagamos la lista, la empezamos a hacer, boludo. En realidad uno tiene mucho más fracasos que aciertos, boludo. No, uno tiene mucho más fracasos que aciertos, boludo. Uno se la pasa equivocándose. Cada tanto metes algunos, qué sé yo, que van. Ninguna sala tiene la cantidad de gente que aparece en la foto. Ninguna sala de ninguna de las personas que vos ves tiene la cantidad de gente que aparece en la foto. Todos son mejores fotógrafos que convocadores. Eso es cierto. Lo importante es el arte, es que realmente quieran hacer lo que quieren hacer, que lleguen a la gente. Y los comediantes de ahora tienen una ventaja que los de mucho tiempo antes no tenían. Hay muchas redes, hay muchas formas de llegar fácil a la gente. Si lo que hacen es bueno, va. Y tiene que respetar su naturaleza, tampoco tienen que ponerse a hacer algo que no son ellos o a tratar de llegar a la gente que quizás no es su público porque solamente para llegar. Después está en otra cosa, que es que tienen el camino bastante aceitado las nuevas generaciones. Y ya saben. Cuando nosotros empezamos. No, pero nosotros lo tuvimos aceitado por vos, por ejemplo. Siempre hay que. Pero a los que vienen después de ustedes, lo tienen mucho más aceitado. Porque ustedes lo tuvieron fácil, pero no tan fácil. Pero esto es como los pibes que van a Bariloche hoy, y hoy cogen más fácil que hace 10 años. Hace 10 años cogías con suerte y hace 20 no cogías. Siempre es un poco más fácil para el que viene. El tema está en no perderle el ritmo, nada más. Y en no llorar por lo que es. Si vas a llorar porque es más fácil. Cualquiera, vos podés llorar y el que estaba antes que vos puede llorar. No lloro. No, pero siempre la van a tener un poco más fácil. Me alegra haber aportado para que alguien la tenga más fácil también. Pero lo mismo nos pasa a nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de. A ver, viene a grabar Netflix acá y 4 que eligieron, 2 trabajan con nosotros. Y que termine el tipo de la productora mexicana pidiéndote a vos que le consigas las salas, que le averigües la técnica, que. Está buenísimo. Obvio. O sea, para mí, voy a estar en los 4 primeros especiales de Netflix. Mirando la sala, cuidando todo. Ahí está donde vale más que la guita. El hecho de decir, y bueno, boludo, la verdad que para nosotros hacer los 2 especiales de Netflix de los chicos fue cancelar 2 óperas. O sea, tuve que sacar 3.500 tickets por dos especiales de Netflix. Es un montón de tickets que tengo que dejar de vender. Por algo donde ni siquiera participo. Participo en una mínima parte. Pero, ¿qué más quiero? Que la gente con la que... Hace 5 años arrancamos con esto, Gabo. Estamos hablando de Netflix, del Luna Park, del Gran Rex. Si nos hubiéramos fijado en la guita y estaríamos hablando del Paseo de la Plaza, del Piccadilly, y estaría bien igual, pero no es nuestro estilo. ¿Querés que te cuente? Yo... Ya. No, yo les voy a contar... Para ustedes, yo tengo una pregunta para vos, Gabo. Yo hace 5 años que empecé. Ustedes hace 5 años que empezaron. A mí me llevó más o menos 5 años ganar los primeros pesos con el estadio. Imagínate. Los primeros pesos, no estoy hablando plata, ¿eh? No. Los primeros manguitos que decía, ah, bueno, con esto pago la luz, listo, con esto me pago las expensas. Bueno, nada. Decime, ¿cuál es la pregunta, Tano? ¿Por qué no radio? ¿Por qué formato podcast? Y mirá, nunca la idea de un poco de radio. Un poco pro, boludo. ¿Por los martillazos del vecino? No me dan bola en las radios. Me encantaría. Yo tengo una pregunta para vos. ¿Vos te acordás la primera vez que dijiste, che, creo que puedo vivir de esto? ¿O el primer momento? Me acuerdo que una vez que yo tuve una charla con Alejandro Angelini, estaba tomando clases con él, y dije, yo quiero vivir de esto, tomando un café. Y él me decía, bueno, sí, hago como todo. Sí, hace la cola. Todo queremos vivir de esto, ¿qué estás diciendo? Sí. Yo dije, no, pero yo le voy a encontrar la vuelta, qué sé yo. Yo voy a laburar para poder hacerlo. Y le di vuelta, Me acuerdo cuando yo también recién arrancaba y había ganado el concurso del Bululú y empezaba a actuar ahí y le iba al cable pelado. Yo quiero vivir de esto. No, pero no sé si arriba del escenario, o sea, quiero vivir de esto. Y pero mirá que es muy difícil. Y ahí está. Es un hombre con una idea, es un loco hasta que triunfa. Y cerramos el podcast con esa idea. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias. A vos, David, gracias a vos. Por los mates. No. Auspició Stand Up Time y comedia.com.ar.